En la tertulia de nuestro Luna Park sale Wallace con la camiseta de Sick Porky, ¿viste? Y yo me entero en un viaje ahora que toca Sick Porky, ¿viste? Que es una banda nueva increíble. Y toca Eruca Sativa. Creo que toca con orquesta, che, habría que meterla con orquesta también, ¿eh? ¿Toca con orquesta? No, pero en la fiesta no es esta, boludo. ¿O no? Che, Eugenio, metá con orquesta también, la concha de la lora. Bueno, y está Salta la Banca, que tocamos hace poco en Entre Ríos, fue que tocamos. Yo te vi del hotel y después fui. Y tengo una sobrina, que dos sobrinas mías que son re fanáticas de Salta la Banca, que fueron hasta de Santa Fe ahí. O sea, digo, se mezclan los géneros y es un momento degenerado. O sea, ¿no? Es como un momento muy promiscuo. Así. A ver, no sé. Qué garrón hablar de estos pibes. No, la verdad que es una locura. Nosotros estamos preparando un Luna Park y un disco nuevo con Alde Vázquez, y la verdad que todo ese ritmo frenético a veces te hace perder de algunos detalles. Y cuando venía para acá y me dijo, ahora vamos a una conferencia de prensa, y me empezó a nombrar a los pies, yo dije, ¿qué voy a hacer yo ahí? Pero bueno, no importa, qué sé yo. Lo importante es que, en principio, como decía Corbata hace un ratito, agradecer a Rock y Reggae, porque nosotros somos una banda independiente, hemos escogido el camino de la independencia para vigorizar un poco el mensaje. Entonces, Rocky Reyes nos ha dado una mano muy grande para que nosotros podamos seguir por ese camino. Y después, nada, tocar al lado de estas bandas tan grosas. Nosotros somos todavía una banda en formación, tenemos menos de 6 años todavía. Estamos buscando un audio, por suerte, como dije anteriormente, nos estamos haciendo de amigos que nos van a dar una mano grosa, como Ale Vázquez, Ale Kurz también va a intervenir en el disco. Así que muy contentos, muy felices. La verdad que va a ser muy difícil para Salta la Banca tocar en un festival tan rockero, porque tal vez es un sonido que recién ahora estamos practicando. Pero nada, es lindo el desafío, así que súper feliz, súper agradecido. Hola, yo soy Hernani de la agencia Telam. Estuvieron hablando un poco recién de esto, pero ¿qué diferencia este festival de otros? ¿Qué tiene de especial? Hay una andanada de festivales por todos lados, grandes marcas. ¿Qué tiene este de diferente y qué los motiva a participar en este festival? Yo quiero decir que... No, lo que tiene diferente es que es la celebración de las fiestas clandestinas, que no es poca cosa, porque es un... Las fiestas clandestinas ocurren hace muchos años, todos los grupos que estamos acá hemos participado. Es un evento cultural en Buenos Aires alucinante, que pasa, que convoca a mucha gente hace muchos años. Son fiestas muy, muy fuertes, muy buenas, y que hayan cumplido 10 años y que estemos tocando todas estas bandas en este festejo, me parece lo más importante. Sí, y no hay música beat. Yo creo que lo lindo va a ser que se encuentren nuestros públicos también. Me parece que eso está bueno, suma a todos. Aunque que yo antes me preguntaban en una nota y cómo te preparas para un show así. Yo digo, bueno, lo único que se me ocurre, cómo recibirá nuestra música un fan de las pelotas, ¿no? A ver qué le puede llegar a gustar de carajo a un fan de las pelotas. Entonces tratábamos como de concentrarnos un poco en eso, en armar una buena lista. No es por chupar las medias ni por seducir a nadie, pero por decir, bueno, somos todos músicos, a ver cómo podemos tratar, ¿no?, de hacer que sea divertido para todos esa noche, ¿no? No querés salir a imponer nada, ni a que cuando tocamos nosotros solo estén los carajeros con las banderas y sea nuestro momento, sino tratar de que se contagie a toda la gente, ¿no?, nuestra música. Me parece que es un lindo desafío para eso, por lo menos para la música de carajo, que tiene a veces como un recorrido más extremo, pasa de algo repesado, agresivo, a algo también más tranquilo y musical. Entonces tratar de no dejar de ser nosotros y tratar de poder... hacer pasar un muy buen rato a la gente que es fanática del resto de las bandas, ¿no?